Dale. Como Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, hemos manifestado en esta mesa de diálogo varios puntos que nos parece que son muy importantes y que tienen relación directa con lo que es desarrollo integral y prosperidad, porque no podemos ver este tema aislado del respeto a los derechos humanos, de la defensa de los defensores y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como el tema de la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad y el respeto a sus derechos, por ejemplo, las mujeres, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la comunidad LGTBI y la necesidad de su acceso a la educación, a la salud, el tema también de las personas migrantes y desplazadas, que es un tema que está teniendo ahorita mucha importancia y que los estados no están garantizando, ni los países de origen ni los de tránsito, la seguridad de las personas que tienen que emigrar por razones económicas o de seguridad. Y pues creímos que era muy importante no dejar pasar en este espacio hacer una referencia a lo que actualmente está pasando en relación a los actos de espionaje que están sufriendo periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en México. Solicitamos a los representantes de los estados que se pronunciaran al respecto, pero no hubo ningún comentario. Esperamos que esto sea tomado en cuenta y que debido a la gravedad de esta situación, pues se haga algún pronunciamiento o alguna declaración al respecto.